somos una opción. Somos tu adicción. Vox FM 94.5. Atrapado en la frecuencia. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Poniéndole ritmo a nuestra mañana de día domingo, la niña Gloria Estefan con su Miami Sound Machine. Three, four, come on, baby, say you love me. Five, six, seven, keep on counting. Uno, dos, tres, arriba, arriba, arriba. Son las 9:09. Soy Sergio Gallardo desde Vox FM. No te atropelles, muchacho. 94.5, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Estamos ya listos, ya abrimos el correo electrónico 1900ayer@yahoo.com, así como también la página de Facebook de Sergio Gallardo. Ya están llegando saludos a Mike Saldívar, a Divi Varela, a Mauricio Musca, quien nos escucha en el norte. También para Chiquinquira, Renata Estupinian, lo mismo que Morena Guadalupe Canales allá en Miami. También para Marta Elena Galdames de Hernández, entre otros. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas y mientras ese momento llega, voy a remontarme al año de 1963, cuando los Beatles, que tendremos el próximo sábado un programa especial de ellos en Éxitos Musicales, pues en el 63 los Beatles llegaban por tercera vez al puesto número uno en Inglaterra. Para ser más exactos, en el Reino Unido, porque no solamente era Inglaterra, sino también en Escocia, también en Irlanda. En el Reino Unido estaban en el primer lugar. Era su tercer primer lugar, que al mismo tiempo llegó al puesto número uno en los Estados Unidos y fue su primer número uno. Los Beatles número uno este día en el Reino Unido en el año de 1963 con su tercer primer lugar. I wanna hold your hand. Quiero tomarte de la mano. Y yo, pues, quiero tomarte de las orejas y susurrarte la canción favorita. Bueno, para eso tengo el 2223-0172, que es la tercera manera de ponerse en contacto con nosotros aquí en Vox FM. Recuerden, yo les dije, la primera es con el correo electrónico 1900ayer@yahoo.com. La segunda con la página de Sergio Gallardo de Facebook. La tercera con el teléfono. ¿Qué número marcó usted? ¿Aló? No, Sergio. ¿Qué número marcaste? No, pero te estoy preguntando, ¿qué número marcaste? 23-0172. Decímelo despacito para que lo agarren, hombre. 23-23. Ajá. 01. Ajá. 72. Muy bien, tenés 10. ¿Qué pasó? La canción de Lobo, ponémosla. ¿La canción de qué? Lobo. ¿De Lobo? ¿Cuál de las canciones de Lobo? Esa. Ah, qué bonito cantás vos. Me gusta. Ya la, mira, de inmediato la cantaste y ya sé cuál querés. Porque lo hiciste muy bien. Cuídate, pues. ¡Vamos! Volamos hasta 1979. ¿Dónde estabas cuando yo estaba de cachetes embarrados? When your eyes met mine, I knew that I had better play it cool. I'm doing my best, trying to resist, 'cause I ain't no fool. Where in the world did you come from, baby? You waited just a little too long to look my way. Now it's a little too late. Was falling in love. Where were you when I was falling in love? If I'd ever looked in those eyes before, we'd be together tonight, I'm sure. Where were you when I was falling? If I'd have met you sooner, I'd be talking to you and playing the game. But the best thing for me to do is get up and leave without knowing your name. It might have been something special, baby, something only people in love could understand. Like this ring. ¿Dónde estabas cuando me estaba enamorando, cantando? El grupo, no el grupo, Kent Lavoie, ese era su nombre. Su nombre artístico fue Lobo, así es. Bueno, y hay cosas que suceden, que a veces dice la gente, hey, mira, no, pero cuando se tienen que dar, se tienen que dar. ¿Por qué digo esto? Pues porque, imagínense ustedes, viene un chero, y el chero dice, voy a hacer mi primer disco. Y entonces se mete al estudio y graba dos canciones. Recordémonos que en ese tiempo, cuando este chero iba a hacer su primer disco, los discos eran hechos de vinil y tenían dos lados, el lado A y el lado B. Entonces, para sacar algo, tenía que hacer dos cancioncitas. La del lado A era la buena y la del lado B era la de relleno. Entonces se mete este chero, empieza a grabar su cancioncita, feliz, y dice, vaya, ahí está, hagámosle un lado B, y entonces hace su lado B, y la gente, dueña de su contrato, los de la casa disquera le dicen, mira, qué bonita tu canción. Ah, sí, ¿te gusta? Sí, hombre. Y le dicen la del lado B. Y dice, ah, no, mira, esa no me gusta. Ah, pues es la que vamos a sacar nosotros. Ah, no. Pero vamos a hacer una cosa. A mí me achica esa canción. No me gusta. Creo que no está de la calidad que yo debería. Entonces, bueno, sacala. Pero no la saques con mi nombre. Eso dijo Gary De Carlo. Bueno, entonces, vaya, pues vamos a ese trato, vamos a llegar. No le vamos a poner tu nombre para que no te sintas mal. Y sacaron la tal canción y se inventaron un nombre. Se inventaron el nombre de Steam. Y para desgracia de De Carlo, le probaron que él no tenía olfato musical. My love, my love, my love. En el año de 1969 sucedió esto. El Gary DeCarlo hizo Nana Hey Hey como un lado B y los ejecutivos de su empresa le dijeron, no, mira, esta tiene que ser. Y como él se achicaba, dijo, mejor hagámoslo con otro nombre. Esa misma canción del 69, en el año de 1983, llegó a los primeros lugares de popularidad en Inglaterra en una nueva versión de unas muchachas que en Inglaterra pegaron con muchísimas cosas, aunque acá en El Salvador solamente lograron pegar con una de ellas, con Venus, porque, por ejemplo, esta canción, si no me equivoco, al menos yo aquí nunca la oí en las radios de decir, wow, qué bruto, miren, esa es la buena. Y la hicieron, como les digo, llegar hasta el puesto número 5, Bananarama. Una canción que se ha hecho himno deportivo porque en muchos coliseos, en muchos foros, en muchas arenas, la usan como tema para levantar los ánimos cuando ya la majada necesita plumón. Todo el mundo canta na na na na na na na na, hey hey, goodbye. Bueno, en el menú para hoy, debutan en Tele 5 hermanitos, uno de ellos se convertiría en un monstruo. Viuda pidió un minuto de silencio por esposo fallecido y le hicieron caso 130,000. La acompañaron el día del nacimiento del zorro plateado y luego, ay, esto qué terrible, porque tras 26 intentos de estar tocando cancioncitas y llegando a las carteleras de popularidad, 26. Y al fin, un célebre cantante de Motown llegó al primer lugar. ¡Qué bárbaro! Este cantante fue tan importante en el triunfo de Motown que lo nombraron vicepresidente. Su nombre, Smokey Robinson. Y esta fue la canción que llegó al primer lugar en un mes de octubre. Yeah. Una variación del poema de Juan de Dios Pesa, aquella que decía: yo soy Garrett, cambiadme la receta, reír llorando. Ja. The Tears of a Clown, las lágrimas de un payaso, de Smokey Robinson y los Miracles. Y a propósito de ellos... Love me, baby. You keep me.